Buenos días, amigos. Estáis en las ondas de Radio Occitania. Esto es una nueva emisión del programa El Acantilado. Hoy, como siempre, habitualmente a los mandos técnicos está Luc, más pulpo que nunca, y ahora explicaremos por qué. Y aquí al micrófono tenéis a Eloy, que os va a acompañar con músicas y con algún tema de noticias culturales y cosas que han ocupado la prensa en los últimos días, en las dos o tres últimas semanas. Decíamos que Luc, a los mandos técnicos, está más pulpo que nunca porque se está multiplicando. Nos falta un ordenador en la cabina y el hombre está luchando aquí como un poseso, un Hércules, derribando la columna y poniendo los discos, las llaves, todo lo que traemos aquí y peleándose con todo. Muchas gracias, Luc, más que nunca. Bien, comenzamos una edición, decimos, del Acantilado. Y bueno, pues esperamos que en el programa de hoy podáis decir un poco lo que parece ser que en Montevideo dice la gente cuando habla del tiempo, de la météo, como se dice en Francia, ¿no? Dice, si no te gusta el tiempo en Montevideo, no tienes más que esperar 10 minutos. Es decir, el tiempo cambia constantemente. Pues eso es lo que esperamos de esta edición del Acantilado de hoy. Que os quedéis con nosotros, al que le gusta el viento va a tener su ratito, el que le gusta el sol también lo va a tener, el que le gusta el frío también, el que le gusta el calor también, va a haber de todo, porque os traemos temas variados y músicas muy variadas, pero esperamos que sean de vuestro interés. Antes de entrar en materia, vamos a empezar con una canción que hemos descubierto justo ayer. Y hemos dicho, bueno, ¿por qué no empezar el programa con esto? Es un grupo que se llama Pink Martini, aquí en Francia son muy conocidos, no estoy muy seguro que en España lo sean tanto, es un grupo americano que se dedica a rehacer antiguos temas, canciones muy conocidas, y también aporta las suyas, también hace canciones, crean canciones nuevas, y que algunas de ellas han venido pues en muy pocos años, verdaderos clásicos, como ocurre con esta que os traemos, que se titula Sympathique, que es el título también del primer álbum que editaron los Pink Martini, grupo creo que es californiano, allá por el año 97 o 98, si la memoria no me falla. Bien, Luc ya nos tiene preparado Sympathique, y aquí va este pequeño rayito de sol para empezar el acantilado de hoy. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je Esta era la canción Sympathique, simpático, de los Pink Martini. Je ne veux pas travailler. Yo no quiero trabajar, decía la cantante. Pues nosotros tampoco. Por eso estamos aquí un domingo con vosotros, para pasárnoslo bien, porque esto no es trabajo. Luke sigue multiplicándose, el hombre, con sus llaves USB y los discos. Nosotros seguimos aquí en las ondas y os vamos a hablar, como decíamos al principio, de cosas que han tenido lugar o que están teniendo lugar todavía. Y lo decimos como aviso, por si alguien está en Toulouse y quiere todavía esta tarde acercarse. Estos días se está celebrando en Saint-Pierre de Cuisine, en la sala de conciertos de aquí de Toulouse. Una sala, por cierto, donde tienen lugar muchos conciertos del conservatorio, a veces grupos de cámara, coros, en fin, conciertos muy interesantes, donde se produce también la Orquesta de Cámara de Toulouse. Pues estos días está teniendo lo que se llama las Rencontres Internationales de Musique de Cuivre Ancien. Esto es Encuentro Internacional de Cuivre Ancien. Es una traducción difícil porque es metales antiguos, pero metales, de todos los instrumentos que se llaman metales, no son de metal. Los antiguos, cuando hablamos de instrumentos como el sacabuche, el sacabut o los cornea bucan, algunos son de metal y otros no. Los ancestros de lo que conocemos hoy como trompeta, por ejemplo, no eran de metal como las trompetas de hoy en día, sino que eran de madera. Bien, pues el grupo de Toulouse, los Sacboutiers de Toulouse, que celebran en esta época del año octubre, noviembre y diciembre, están celebrando sus 40 años de existencia, que ya es decir que los fundadores siguen ahí todavía al pie del cañón, celebran estos, decimos, este redondo aniversario. Y entre otros actos están celebrando un concurso en el que hay jóvenes que están participando o bien en la categoría de solistas o en la categoría de conjuntos de sacabuches. Me gusta más la palabra en francés, en castellano suena un poco raro, ¿no? Sacabuche. Bien, pero es la palabra, ¿eh? No me la estoy yo inventando. Bien, pues esta tarde, a partir de las 15 horas, será el concurso de conjuntos de sacbut. Y bien, podéis ir, todavía hay entradas disponibles, me parece. Y después, al final de este concurso, pues el jurado deliberará quién es el ganador. El viernes pasado hubo, entre sesión y sesión de concurso, hubo un concierto de los propios sacbutiers de Toulouse, un concierto con el programa que se llama Venise sur Garonne. Es un juego de palabras de cómo se llaman las ciudades en Francia, ¿no? Entonces, aprovechando que el Garona pasa por Toulouse y que la música era veneciana, pues titularon el disco Venise sur Garonne. La música que os traemos ahora no pertenece a este disco, pero podría. Es una pieza que os traemos de un disco de... se llama Tuba Mirum, y la pieza que os traemos es de Gabrielli. Es una canzona armonizada para el conjunto de Sacbut. Lo que es interesante que os fijéis, los que no tengan mucha costumbre de escuchar estos instrumentos, prestad atención al sonido tan redondo que tienen estos instrumentos. No tiene nada que ver con la brillantez de los instrumentos de metal que conocemos hoy en día. Las trompetas, los trombones, están construidos hoy en día para llenar salas de conciertos enormes, auditorios de 2.000 personas. Estos instrumentos producen también mucho sonido, pero sin embargo es una calidad mucho más redonda y un color muy diferente. Escuchad, porque es un color muy parecido al de la voz humana. Los Sacboutiers de Toulouse con esta música de Gabrielli. Thank you. Este era el conjunto Les Arc-Boutiers de Toulouse, aquí en una pieza de Gabrielli, y os recordamos que esta tarde, a las 3 de la tarde, en Saint-Pierre de Cuisine, habrá un concierto de varios conjuntos de Arc-Boutiers en un concurso internacional, y al final pues habrá una deliberación del jurado y habrá un premio. Ha habido, en los días atrás, ha habido un concurso de solistas de Arc-Boutiers, solistas de Corne à Bouquin, que es una especie como de trompeta de madera con agujeros y sin llave, que es el instrumento que precisamente toca Jean-Pierre Caniac, que es uno de los fundadores, junto con Daniel Lasalle, de los Arc-Boutiers de Toulouse, que hemos oído muchas veces, tanto como Arc-Boutiers de Toulouse, como ellos mismos, a veces acompañando a Esperión 21 y el grupo de Jordi Savall. Bien, recordamos, esta tarde a las 3 en Saint-Pierre de Cuisine, si estáis en Toulouse. Tendréis que bregar un poco para andar por el centro, porque las calles están ocupadas hoy con el maratón, los corredores y los peatones están ocupando Toulouse. Bien, cambiamos de asunto. Nos vamos ahora con algo que va a ocurrir a partir del próximo viernes, no en Toulouse, sino en Tolosa, en la ciudad vasca de Tolosa, al sur de San Sebastián. A partir del viernes que viene y hasta el día 1 de noviembre, como siempre en estas fechas alrededor del 1 de noviembre, se va a celebrar el certamen coral, un certamen internacional que ya va por su 48, 48ª edición, que se dice en castellano. Y bien, queríamos recordaros que este concurso es una ocasión única para adentrarse en el mundo de la música coral. Es una ocasión en la que en diferentes conciertos uno tiene ocasión de escuchar en cada concierto pues 4, 5 o 6 coros diferentes que hacen cada uno sus 20 minutos de música aproximadamente, que es lo que rige el concurso. Y es una ocasión única de escuchar diferentes escuelas vocales, diferentes escuelas musicales, puesto que los coros que vienen no son necesariamente coros locales, que este año sí hay presencia de un coro vasco y un coro de Madrid también, pero vienen coros de Lituania, por ejemplo, de Letonia, de Alemania, de Holanda, y este año habrá el gran lujo de tener un coro de Cuba, otro coro de Colombia, otro coro de Filipinas. Es una forma muy muy interesante de escuchar, como digo, escuelas diferentes. Cada coro tiene una emisión vocal diferente y es algo que en el disco no siempre es posible escuchar. Siempre hemos defendido aquí la diferencia tan grande, tan enorme que hay entre escuchar una música en vivo en un concierto, donde uno el sonido le rodea por todas partes, o escucharlo en casa o a través de la radio, un disco, la radio, donde hay un filtro, es el filtro de la electrónica, es el filtro de no tener cerca a los intérpretes. En el caso de la música vocal y en particular de la música coral, creemos que por el camino se queda una parte importante. Por eso os animamos siempre a escuchar música en vivo y en particular música coral, que es algo que nos emociona particularmente. Bien, para ilustrar este certamen coral de Tolosa, que empieza, como decimos, este próximo viernes 28 y hasta el 1 de noviembre en la ciudad de Tolosa, en el Cine Leidor, serán los conciertos, y también en la Capilla de Santa Clara, habrá conciertos también en la iglesia, pues os traemos aquí una pieza del coro que ganó el año pasado, que arrasó con todos los premios, el coro Microcosmos, un coro francés de una enorme calidad. Yo tuve el privilegio de conocerles, de poder hablar con ellos el año pasado, y la pieza que os traemos es una marcha de boda. Es una pieza que ellos no interpretaron en concurso el año pasado, pero es una obra con la que ellos acostumbran a terminar sus conciertos. Son un coro que canta de memoria, que se distribuye por la sala, se mueven, utilizan la escena, se mezclan con el público, van moviéndose constantemente y acaban el concierto siempre sobre la escena y más o menos, digamos, emparejados. Cuando empiezan inmediatamente después de acabar el concierto con esta marcha de boda, ellos van retirándose por parejas o por tríos, en una verdadera declaración de intenciones, porque todas las parejas no son mixtas. Luego vuelven sobre la escena para recibir el aplauso del público. Os traemos esta pieza noruega de Grete Pedersen, es una marcha de boda, el título es Brudemarsch, interpretada, como decimos, por el coro Microcosmos, dirigido aquí por Loïc Pierre. Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Este era el coro Microcosmos, dirigido por el gran Loïc Pierre, un enorme director, enorme coro también. Decimos un coro que reside cerca de Tours, aquí en Francia. Gran ganador el año pasado en el concurso de Tolosa, que repetimos, se celebrará este año a partir del viernes 28 y hasta el 1 de noviembre. Si estáis cerca de esta ciudad, estáis en el País Vasco, no dudéis en acercaros porque los conciertos siempre dejan huella y siempre gustan. Corréis el riesgo que os pique el virus de Tolosa y queráis volver cada año, que es lo que me pasó a mí hace ya mucho tiempo. Bien, cambiamos ahora de tema y vamos con algo que ha tenido lugar ayer aquí en Toulouse. En Toulouse tenemos existe una asociación que es la que se llama el Centre Toulousain de Documentation sur l'Exil Español, Centro de Toulouse sobre la documentación del exilio español, una asociación que organiza de forma bianual unos encuentros literarios, unas presentaciones de libros, de historia, de novelas que tienen que ver con el exilio, con la guerra civil, con la guerra española, en fin, con todo lo que está asociado a la República, guerra, la pequeña revolución que hubo en el 38, en el 36 también, y todo lo que ha venido después. Son unas jornadas siempre muy interesantes. Esta asociación, que va de la mano de nuestra querida Placer Thibon, ha hecho un esfuerzo enorme, ha editado ahora un pequeño libro, es Dire l'exil, decir el exilio, un libro bilingüe muy interesante donde diferentes autores han recogido en pocas líneas sus impresiones de lo que significa el exilio y en cuanto a ruptura y en cuanto a dolor. Leemos una parte de lo que dice la propia Placer aquí en la introducción de este libro editado. ¿Cómo expresar mejor a la vez la ruptura y los lazos indefectibles entre los que viven a ambos lados de la frontera, sino reuniendo en alternancia los decires de todos los que llevan los estigmas del exilio, que sean de aquí o de allá, que escriban en la lengua de Montaigne o en la de Cervantes? Y para que pueda establecerse el diálogo y puedan responderse los puntos de vista, hemos elegido presentar cada texto primero en su idioma de escritura y en la página de enfrente su traducción al otro idioma. Resulta evidente que dire l'exil, decir el exilio, bien podría expresarse en otros idiomas, en otros países, en otras circunstancias u otras épocas. Dramas y dolores, partidas y ausencias, pero también encuentros, descubrimientos, esperanzas y dichas, paradojas. A cada uno su exilio. Bien, esto es lo que nos dice Placer en la introducción de esta pequeña edición que ha hecho la asociación, el CDTE. Un esfuerzo, creemos que enorme, bien encomiable. Entre los autores que figuran en este libro está Antonio Altarriba, Leonor de Recondo, Víctor del Árbol, Jean-Manuel Florenza, Serge Mestre, de quien hablaremos ahora después, Antonina Rodrigo. Antonio Altarriba, que ha editado al menos tres publicaciones recientes en BD, en cómic, sobre la experiencia de su padre, después un libro completamente ficción, Yo asesino, y un tercero, Briser les ailes, romper las alas, creo que es el título en castellano, que ha salido publicado también recientemente en Francia. Antonio Altarriba también escribe y se refiere a otro tipo de exilio, también el exilio interior, que ha formado parte también de algunas de las conferencias y los debates que ha habido ayer en las jornadas que se han organizado aquí en Toulouse. Dice Antonio Altarriba: triste destino al que nos someten los guardianes de tanta ley excluyente. Por su culpa, 80 años después del glorioso alzamiento, el exilio continúa en vigor. No es un exilio de frontera cerrada y retirada de pasaporte. Es un exilio de ideas, discriminación y degradación institucional. Por eso, tanto tiempo después, algunos, aunque nunca la hayamos abandonado, seguimos sin poder regresar a España. Bien, ponemos un poco de música, nos vamos a ir con una de las canciones que armonizó García Lorca, luego explicamos por qué. Traemos la versión de Narciso Yepes a la guitarra y Teresa Berganza cantando, una de las versiones, digamos, clásicas más conocidas y más escuchadas. Se trata de Los Cuatro Muleros, armonización de Federico García Lorca, y luego explicamos por qué está esta música. Esta era Los cuatro muleros, la armonización de Federico García Lorca, que además de poeta era músico, yo creo que todo el mundo lo conoce ya. Y bien, en la interpretación era Narciso Yepes a la guitarra, aquella guitarra de 10 cuerdas que él siempre tocaba, y Teresa Berganza acompañando, cantando, perdón. Acompañaba era Narciso Yepes. Se me va un poco la olla porque ya tengo aquí en mi mano el libro del que os quería hablar. Uno de los libros que se han presentado en las jornadas de ayer es escrito por Serge Mestre, escritor y también traductor. El libro en concreto se titula Hay nada mar, La Fontaine aux Larmes, La Fuente de las Lágrimas. Y el libro tiene por figura central a García Lorca. Tuvimos la suerte ayer de contar con Serge Mestre en una pequeña entrevista cortita que le hicimos, donde él mismo nos habla del libro. El libro está escrito en francés, es una pena que a día de hoy no tengamos noticia de alguna posible traducción, porque creemos que al lector español también le interesaría este libro. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos, la cortita entrevista que le hicimos ayer. La ilustramos también justo antes y al final, hemos hecho un pequeño montaje. Luis, que está como siempre el pulpo mezclando todo, con sus manos llegando a todas partes. Hemos mezclado un poquito con una versión diferente de la misma canción de Los cuatro muleros. En esta ocasión es Paco de Lucía, que sacó un disco hace ya bastantes años, con las armonizaciones de propio García Lorca. Vamos con esta corta entrevista de Serge Mestre sobre este libro, Hay nada mar, La Fontaine aux Larmes. Estamos con Serge Mestre, muchas gracias por atender a nuestra llamada del acantilado para hablar de su último libro, Hay nada mar, La Fontaine aux Larmes, La Fontana de las Lágrimas. Es un homenaje de alguna manera a García Lorca, este libro. ¿De dónde surge esta idea y de dónde surge este homenaje a García Lorca? Sí, es un homenaje a Lorca, diría, pero más que un homenaje a Lorca. Cerca de Biznar hay un letrero que dice para Lorca y todos los que fueron Lorca. Y mi libro también es un homenaje a Lorca y a todos los que fueron Lorca. Es decir, que cuenta la historia de las cuatro personas que están en la fosa donde se encuentra Lorca, que dos banderilleros de la CNT españoles, anarquistas, y un maestro republicano también. Entonces, este libro es una forma, ¿no?, de abrir esa fosa con la gente que fue, con la gente, los que fue los primeros, ¿cómo decir?, los que estuvieron afusilados por los fascistas españoles, que son los artistas, la mayoría de las veces que están representados ahí por Lorca, que son los combatientes, ¿no?, para que la tierra pertenezca a todo el mundo y también a la que la trabaja. Eso era un slogan, ¿no?, de aquella época. Y para los maestros, que son esa gente, como decir, que es un poco muy importante, porque es la que hace pasar la cultura al pueblo. En este libro, precisamente, una de las cosas que más sorprenden en Hay nada mar es que da voz no solamente a Lorca, sino a los banderilleros y a Dios Corgalindo, el maestro. En la conferencia en la que, en este diálogo que ha habido antes en la presentación del libro, usted nos ha hablado que ha llegado incluso a contactar y sabe que vive todavía en Madrid la nieta de Dios Corgalindo. Nos ha hablado de testimonios a través del hijo que han llegado, de cuándo y cómo fueron asesinados. ¿Cómo ha sido toda esta búsqueda de precisamente estos personajes que, a los que no se les ha dado voz en otras ocasiones? Sí, bueno, es que hay muchos... Bueno, no la contacté directamente a la nieta, ¿no? Ese trabajo lo hizo Francisco Roldán, ¿no? Que le hablé, que trabaja en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y que ha trabajado sobre esos dos anarquistas y sobre el maestro. Entonces, bueno, yo sabía menos cosas. De todas formas, hay menos cosas escritas de los maestros y del maestro y de los banderilleros. Pero bueno, yo tuve que inventar más, digamos, en ese plan que para Lorca, donde tenemos muchos libros escritos y también el trabajo de Ian Gibson, que es un trabajo extraordinario sobre la biografía de Lorca, ¿no? En este libro se habla mucho del viaje a Cuba, el viaje a Nueva York, de García Lorca y su contacto con las músicas, digamos, negras, con el jazz. Hay siempre una música en la poesía. Y usted es novelista, pero también es traductor y en este mismo libro ha traducido algunos de los poemas de Lorca. ¿Cómo se traduce la poesía? ¿Cuál es el problema que se enfrenta un traductor cuando tiene un poema delante respecto de la prosa? Sí, bueno, el problema de la prosa también puede tener música, ¿no? Pero es verdad que la poesía es más bien un concentrado, diría, de ritmo, de música, de ritmo y de música, digamos, y después de lo que significa el poema. Entonces eso es lo más difícil, ¿no? de hacer. Yo no he traducido mucha poesía, un poco a veces, pero es un trabajo tremendo, ¿no? Mucho más importante que de traducir una novela. Y yo admiro mucho a los traductores, que hay algunos traductores que solo traducen poesía. No sé, no sabría hacerlo, pero Lorca es alguien que, bueno, que a mí me va bien finalmente como música para ¿cómo decir? Como música para traducirla. Y yo, bueno. Bien, pues no queremos entretenerle más porque sabemos que hay personas esperando para recoger su firma. Muchas gracias por atender a los micrófonos del Acantilado. Sí, muchas gracias a usted también. Bueno, pues un auténtico placer. Bueno, gracias. enorme el virtuosismo de Paco de Lucía y Ricardo Modrego, también a la guitarra, con estos cuatro mureros que armonizó en su momento García Lorca, a quien el personaje central de este libro, Hay nada mar, de Serge Mestre, que él mismo nos ha presentado en esta corta entrevista y a quien le agradecemos una vez más que haya atendido nuestros micrófonos. Fue muy amable ayer, después de estuvo el hombre más de una hora en una conferencia, un diálogo con los participantes en esta charla, en esta conferencia. Luego estuvo atendiendo las firmas y le estaban requiriendo para más cosas, pero el hombre se tomó unos minutos para estar con nosotros. Desde aquí, muchas gracias, Serge, por tu atención. Y bien, vamos a comentar una noticia de esta semana que ha habido en los periódicos. En España, como siempre, país de los amanece, que no es poco, y de las noticias sorprendentes, resulta que después de que el Parlamento catalán en el año 2010 promulgara una ley diciendo que no querían corridas de toros en Cataluña y que después de esa ley de 2010 el gobierno en Madrid en 2013 y luego en 2015, primero con una regulación de la tauromaquia y luego con una nueva ley en 2015 que es una ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, cosa rimbombante, para decir salvaguardar los toros, las corridas de toros, pues bien, resulta que a estas alturas ha venido el Tribunal, no sé si constitucional, a decir que la ley anterior de 2010 catalana, que es ilegal y que en Cataluña tiene que haber corridas de toros. Bien, veremos a ver si hay o no hay corridas de toros, pero francamente es que esto parece que es testarudo el uno, testarudo el otro. Yo creo que si a algunos independentistas les gustaban los toros, ahora van a dejar de gustarles, ¿eh? Y si a algunos no les gustan los toros y no son independentistas, van a decirnos, vamos a independizar solo para que no haya corridas de toros. Bien, nosotros podemos decir mucho, pero entre los columnistas que uno encuentra por ahí hay quien dice las cosas mucho mejor. En concreto, traemos una parte de una columna que publicó hace unos días David Torres, no tiene nada que ver con quien nos habla aquí, salvo que la coincidencia del apellido. Dice David Torres en su columna, con mucha gracia y con mucho acierto, creemos: pocos países del mundo pueden presumir de un patrimonio cultural más inmaterial que el nuestro, como que poco patrimonio cultural le queda al gobierno por desmaterializar, aparte de los toros. Desde monasterios románicos hechos mierda a esculturas de Chillida y lienzos del Greco y Rubens saldados en subastas en Londres, hay docenas de ejemplos recientes de una forma de entender la cultura cuyo ejemplo supremo podría ser la destrucción de la mezquita de Córdoba mediante el procedimiento de empotrarle por cojones una catedral y regalársela siglos después a unos curas. En lugar de invertir en ciencia, en cine, en libros o en música, actividades que bien gestionadas resultan muy lucrativas, nuestros sucesivos gobiernos prefieren salvaguardar la cría y posterior exterminio de bisontes de Altamira. «Que inventen ellos», dijo Unamuno, y prácticamente es lo único en que le han hecho caso, trabajando sin descanso en la analfabetización general, la desertización del pensamiento y la exportación gratuita de investigadores. Para nuestros gobernantes resulta mucho más rentable un camarero que sepa servir manteca colorá, como dice Arias Cañete, que un becario empeñado en descubrir una vacuna contra el cáncer. Bien, es una parte de la columna que traía David Torres. Creemos, sinceramente, que es ridículo lo que está pasando, que si hay una parte, como es Cataluña, que ha dicho que no quiere corridas de toros, ya antes lo dijo Canarias, en Canarias no hay corridas de toros y no se ha levantado ningún revuelo. A ver si va a resultar ahora que como Cataluña ha dicho una cosa, Madrid tiene que decir la contraria. Y a lo mejor si los catalanes no quieren que haya corridas, lo que tienen que hacer es fomentarlas precisamente para que desde Madrid se los prohíban. Esto es ridículo, señores. Bien, vamos a cambiar de tema, aunque de alguna manera vamos a seguir ligados a la figura de García Lorca. También estos días se está recordando algo en la prensa, y es que hace 20 años, es el vigésimo aniversario, se cumple de la publicación de un disco de Enrique Morente, el disco Omega, que él publicó con un grupo, Lagartija Nick, algo completamente revolucionario en aquel momento, unir dos mundos completamente separados, como eran el del flamenco y el del rock. De aquel disco, en el que Enrique Morente se sirve en múltiples ocasiones de letras de García Lorca, también hace versiones, por ejemplo, de un par de canciones de Leonard Cohen que habían utilizado textos de García Lorca. Pues bien, de este disco os queremos traer una canción, no es la más revolucionaria de las canciones del disco, es más, va mezclando en el disco canciones palos más, digamos, flamencos con cosas más rockeras. Yo creemos que es un disco histórico por lo que significó, por las puertas que abrió y porque, sinceramente, lo que Enrique Morente hacía tenía su arte, su sabiduría, y yo no sé este hombre cómo hacía las cosas, todo lo que mezclaba le funcionaba. Bien, de este disco hemos traído una canción, se llama Solo del Pastor Bobo. Es un texto que está extraído, un poema extraído de la obra teatral El Público, que como sabéis es la última obra que García Lorca estaba escribiendo, porque la obra está sin terminar y que muy pocas veces se ha llegado a representar. Pues de aquí hay un poema extraído que, al que ha puesto música Enrique Morente. Dice este poema del Pastor Bobo: el pastor bobo guarda las caretas de los pordioseros y de los poetas que matan a las jipaetas cuando vuelan por las aguas quietas. Careta de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo de una seta. Caretas de las águilas con muletas. Caretas de la careta que era de yeso de Creta y se puso de llanita color violeta en el asesinato de Julieta. Adivina, adivine lila, adivineta de un teatro sin lunetas y un cielo lleno de sillas con el hueco de una careta. Balad, balad, balad, caretas. Los caballos se comen la seta y se pudren bajo la veleta. Las águilas usan la puñeta y se llenan de fango bajo el cometa. Y el cometa devora la jipaeta que rayaba el pecho del poeta. Balad, balad, balad, caretas. Europa se arranca las tetas. Asia se queda sin lunetas y América un cocodrilo que no necesita careta. La musiquilla, la musiqueta de los púas heridas y la limeta. Este es el poema Solo del Pastor Bobo y esta es la música con que nos recibe Enrique Morente. Repetimos una canción de su disco Omega. El pastor bobo guarda la careta, matan a la jipaeta cuando vuelan por la agua quieta. Careta de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo debajo de una seta. ¡Gracias! caballos se comen la seta y se pudren bajo la veleta. Las águilas usan la puñeta y se llenan de fango bajo el cometa. Y el cometa devora la jipaeta que rayaba el pecho del poeta. ¡Balá! Se queda sin luneta y América es un cocodrilo que no necesita careta. Ay, ay, ay, ay. La musiquilla, la musiqueta de la puería y la luneta, de la puería y la luneta. Enrique Morente, con esta pequeña canción sobre texto de García Lorca, del Público, solo del Pastor Bobo, una canción de su disco Omega, del que ahora se celebran 20 años de su publicación. Bien, el tiempo del acantilado se termina y los programas en castellano aquí en Radio Occitania van a continuar con nuestra querida Soledad, que viene cargadísima ya de libros. Buenos días, Soledad. Hola, buenos días, Eloy. La actualidad que hay. Está el rojo vivo. El rojo vivo, sí, porque además uno de los temas que ha ocupado la prensa en las últimas semanas ha sido sin duda esta concesión del premio Nobel, que ha sorprendido a todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Adeptos y contrarios a Bob Dylan. Es verdad. Una gran sorpresa, ¿no? Es verdad que hay una controversia. Vamos a buscar información sobre las ondas. Hay gente que está por, otros que están en contra. Y bueno, sí, está la cosa. Sí, sí, hay gente que dice que no se lo merecen. Bueno, que les extraña que se les dé a un cantante, aunque dicen que, bueno, que el premio es a las letras de Bob Dylan, no al cantante, a las letras, al cambio que hubo después de que fue iniciador de la canción Protesta. Sí, de alguna Eso es lo manera, que dicen, de alguna manera. Hay que entenderlo como un homenaje de a toda una generación, ¿no? Sí, es verdad. Bien. A mí, en fin, no quería que habláramos mucho porque yo sé que en tu programa te vas a extender luego un poco más para hablar de Bob Dylan y veo que tenéis por ahí algún disco, algunas canciones que vas a traer, pero en fin, por lo menos para hacer puente ya con tu programa, fíjate, yo he traído un poco de memoria, estaba anotando algunos de los titulares que hemos leído en la prensa, entonces ha habido pues columnas para decir, bueno, esto no es literatura, ¿no? Uh-huh. Y esto es música y además no muy buena. Entonces, luego, a mí me ha hecho mucha gracia ver titulares, un titular y su contrario, ¿no? Entonces, gente que, por ejemplo, ha dicho que ya era hora de rendir un cierto homenaje a la generación beat de los años 60, no solo a Bob Dylan, sino a escritores, a Allen Ginsberg y a otros escritores que ha habido. Que es como un homenaje a toda una generación, eso siempre es discutible, ¿no? Mm. Pero a su vez ha habido gente que ha dicho que esa generación no merece ningún premio porque no hay tanta literatura. Hay para todos los gustos. Sí, sí, hay sí, sí, se ha levantado una polémica enorme, sí, entre eso y entre si va a ir a buscarle o no iba a ir a buscarle, porque no ha respondido. Bueno, eso parece ser. Ya os lo contaré después. Lo vas a contar tú después. Parece ser que la academia, en los últimos días, los oyentes estarán al corriente, que en los últimos días la academia ha dicho que está intentando contactar con él y que no coge el teléfono. A mí personalmente me parece un poco raro, porque en general la academia contacta primero por teléfono, de hecho suele contactar por la mañana, alrededor de las 9 o las 10 de la mañana, contactar con el premiado y más tarde a las 12 o la 1 lo hace público. La cosa extraña esta vez, te voy lanzando una pista de cosas que luego puedes desarrollar, es que retrasaron la publicación del premio una semana. Una semana. Yo no sé si es que estuvieron llamando y nadie les cogía el teléfono, no sé si la han llamado, y lo que me imagino es que a lo mejor llegaron a contactarle para decirle, oiga, que usted tiene premio. Pero ahora tendrán que decirle, vístase bien para recoger el premio, en fin, venga este día, a este hotel. Sí, normalmente tienen que contactar, ¿no? Y prepare usted un discurso. Bien, a mí me ha hecho gracia de los comentarios que he leído. Uno de los que más me ha gustado, porque tiene mucha ironía, es de un escritor o un crítico literario, no recuerdo bien, lo leí creo que en la prensa inglesa, que dijo, los del premio Nobel tienen razón porque leer un libro es muy cansado. Sí, un amante de la literatura, ¿sabes? Sí, bueno, pues sí, tiene las ideas principales, bueno, a nivel filosófico. Pues para hacer de puente, para despedir este acantilado de hoy, con Luc a los mandos técnicos y aquí Eloy al micrófono y con esta compañía tuya, Soledad, y ya servir de puente para tu programa, La cita con los libros, pues vamos a terminar precisamente con una canción de Bob Dylan, si te parece. Es de un álbum que se llama Highway 61 Revisited, y la canción se titula Just Like Tom Thumb's Blues. Reconozco que la canción que yo buscaba era esta, en otra versión, pero no la encontré, no digo cuál. Algún día, si la encuentro, sí, la traeré, porque me gusta más que la del propio Dylan. Terminamos con Bob Dylan, el acantilado, pero no os marchéis porque Soledad os trae una pila de libros aquí interesante que os va a presentar. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta pronto, amigos. Thank you.